Desde Juárez hasta Sonora, esto suena. Mercenarios, Mambi Scrubs. Ya me cansé, ya me cansé de rogarte, de ser yo el que te busque. Con toda mi vida traté, te quise, busqué una mínima esperanza de que me dejara ser ese hombre que por verte feliz te daría la vida para ser ese remedio que te cure las heridas. Pensé ser ese tipo con el que tanto soñabas y Cupido nos flechaba cuando cruzamos palabras por primera vez y de primera impresión. También traté, luché y me quise infiltrar en tu corazón, pero no pude. Tú regresaste a tu pasado y me echaste a un lado con el corazón destrozado. Te cegaste una persona que siempre juega contigo. Qué casualidad, como tú juegas conmigo. Tú fuiste egoísta, solo pensaste en ti, a pesar de todo lo que yo perdí por ti. Yo me cansé de esperarte y de amarte como un loco. Espero no te arrepientas aquel día que abras los ojos. Yo entendí, te quise, busqué esa manera de amarte, pero solo me rechazaste a mí. Te buscaba a ti y hoy así yo ya me cansé. Es el que lloré por ti, el que te busque y no te encuentra. Yo ya me cansé de estar así, así yo ya me cansé. Es el que lloré por ti, el que te busque y no te encuentra. Yo ya me cansé de estar así. Qué pérdida de tiempo fueron todas mis palabras. Yo por más que te buscaba, tú siempre me ignorabas. Hoy me resigno de no tenerte como amor. Hoy me resigno de todo, ser tu juego de dolor. Te acordarás cuando tú te encuentres sola, que había una persona que rogó hasta última hora. Ya no puedo más, te cedo el camino. Alejarme de tu lado, alejarme sin motivos. Como querías que naciera ese amor entre nosotros. Nunca sembramos semillas y para ti fue un despojo. Buena o mala decisión, si algún día tú la ves, demasiado tarde, porque yo ya me cansé. Yo traté, te quise, busqué esa manera de amarte, pero solo me rechazaste a mí. Te buscaba a ti y hoy así yo ya me cansé. Es el que lloré por ti, el que te busque y no te encuentra. Yo ya me cansé de estar así. Hoy así yo ya me cansé. Es el que lloré por ti, el que te busque y no te encuentra. Yo ya me cansé de estar así. Yo traté, te quise, busqué esa manera de amarte, pero solo me rechazaste a mí.